Gracias, de verdad agradezco a sus pastores, al pastor José Alfredo, a Mónica, por permitirme estar en esta congregación. Gracias por el regalo tan hermoso que esta mañana me hicieron. Saben, en febrero Dios me regaló mi oficina. Bueno, yo digo que es mía, aunque la rentamos, pero me la arregló un hermano ahí de la congregación, le puso techo porque había goteras y cuando empezaba a llover y estaba yo con alguien platicando, le decía: vente, manita, sigue llorando, pero pásate para acá porque si no va a caer ahí te va a caer la gotera. Y gracias a Dios ya no tengo goteras, me pusieron luz. Ay, me siento muy feliz y ya ahora sí tengo hasta cuadro para mi oficina. Muchas gracias, de verdad. Y quiero pedirles a las que ya terminaron de desayunar y que me están dando la espalda porque su silla está viendo hacia la salida, le voy a pedir que volteen su silla. Total, ya comimos, ya platicamos, la cosa está bien bonita, pero vamos a voltearnos porque no quiero que llegues a tu casa con tortícolis en el cuello, con dolor de cuello y andes caminando así todo el día y te vayas a caer. Entonces, muy bien. Si algo se te antoja de la mesa y le dices a tu vecina: pásame el pan, ¿no? Pásame esto, pásame aquello. Pero sí, voltéate para que estés bien, bien a gusto. Las que están allá arriba me alcanzan a ver por los globos, ¿no? ¿Verdad? No, bueno, pero ahí entre los globos las saludo. Ay, preciosas. Y bueno, qué bueno que están aquí. De verdad es una bendición para mí estar aquí. Me siento muy feliz. Me oye un poquito ronquita porque he estado predicando desde el miércoles sin parar. Bueno, no desde el miércoles, ya tengo meses, ¿verdad? De predicar todos los fines de semana, pero aparte de predicar el fin de semana, estoy desde el miércoles hablando. Entonces, pero le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí, de verdad me siento muy feliz. Y quisiera que hiciéramos una oración. Me cuesta mucho trabajo predicar cuando todavía hay mucho movimiento, sí me distraigo mucho. Entonces, no sé, Moni, ¿dónde estás, Mónica? Ah, ok, mi amor. ¿Es necesario que sigan sirviendo? Ya que dejen así, total, si vienen las moscas, las hermanas le van a hacer así a los restos de comida. Pero yo creo que ya la mayoría ya tomamos nuestros alimentos. Y si todavía estás comiendo, no importa. Lo que ya no quiero es que se estén moviendo, porque la neta es que los que estamos acá arriba sí nos distraemos mucho. Entonces yo quiero darte todo lo que el Señor bajó a mi corazón para usted esta mañana. Y ahí como estás, quiero que cierres tus ojos. Señor, ato en el nombre de Jesús toda distracción que el diablo quiera traer, Señor, para robar lo que tú quieres hablar esta mañana. Te ruego, Señor, que las mujeres puedan recibir de parte tuya. Señor, quizá el diablo tratará de robar tu palabra, porque así es Satanás, él trata de robar, de matar y de destruir. Señor, yo te ruego que tu nombre pueda ser establecido y tu reino establecido en esta mañana en los corazones de cada una de estas mujeres preciosas que están en este lugar. Señor, te sirvo a ti, solo tú eres el Rey, solo tú eres el Señor de señores y no hay nadie más como tú. Señor, te ruego que la vida de cada una de nosotras pueda ser bendecida, que salgamos de aquí con un nuevo aliento de vida, Señor. Y aquellas que vienen adoloridas por alguna situación que están viviendo en su vida, yo te ruego en el nombre de Jesús que puedan salir sanas, libres de esa opresión. Señor, si hay aquí alguna mujer que está enferma, te ruego también que pueda recibir sanidad a su cuerpo. Te ruego que pueda ser sana, no solamente en su cuerpo, sino también tú empieces un proceso de sanidad en su corazón. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora me pongo en tus manos, Señor, y te ruego que me uses, porque dependo de ti y solo de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Mi nombre es Alma de León. Me casé con un león, por eso soy de León. Y tengo 4 leoncitos. Dos varones y 2 niñas. Mi hijo varón, el día de ayer tuvimos que llevarlo al hospital. Tenía su dedo muy, muy hinchado. Estaba muy, muy mal. La verdad es que se cortó mal la uña y esto le trajo mucho dolor. No podía dormir. Y lo llevamos a urgencias, llamaron al ortopedista, el ortopedista llegó y me dijo, ¿sabe qué? Necesito entrar, necesito limar, necesito quitar todo lo que está ahí mal, hasta el hueso si es necesario, porque este tipo de problemas puede traer gangrena y necesito operarlo. Entonces, nunca nos imaginamos, ¿verdad?, que teniendo una agenda llena, uno de tus hijos se enferme, ¿verdad? Como que tú dices, no, por favor, Señor, todo menos eso. ¿Sabes? La Biblia dice en Génesis 3:16, Dios le habla a la serpiente y le dice, voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pero le voy a dar autoridad a la mujer de darte en la cabeza, de aplastarte, de herirte la cabeza. Aunque tú tienes autoridad de morder el calcañar. Y el calcañar es un área en nuestro cuerpo que no la vemos. No está en nuestro ámbito, en la visión de nuestros ojos. El calcañar está aquí. Yo siempre pensaba que era como algo de la cara o no sé qué. Yo dije, ha de ser algún hueso por ahí, ¿va? La cosa es que aquí está el calcañar y mire, cuando yo me acuerdo cuando estaba lavando los trastes y mis hijos estaban gateando. Una vez estaba yo lavando los trastes, doy el paso hacia atrás y ahí estaba la mano de mi bebé. Gracias a Dios la sentí, si no yo creo que se lo hubiera su manita y yo todo mi peso y luego acabada de dar a luz del otro chamaco, pues seguramente le hubiera hecho daño. Porque es un área que nosotros no vemos. El calcañar, mujeres, simboliza en nuestra vida esas áreas donde somos más débiles. Y si hay un área donde las mujeres somos débiles, esa es en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, porque nosotras somos eminentemente emocionales, eminentemente sentimentales, mujer. Y quiero que repitas conmigo, una mujer herida hiere a otros. Otra vez, una mujer herida hiere a otros. Entonces quiero que entiendas que desde el libro de Génesis hay una guerra constante entre Satanás y su simiente. Y la Biblia dice que cuando Satanás, la iniquidad entró a su corazón, él se sublevó contra Dios y él habló, hizo una campaña política como la que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Pero no era para ser presidente, era para ser el rey, como dice, el príncipe de los aires, dice la Biblia, que es que el mundo entero está bajo el maligno. Y él hizo una campaña política y la Biblia dice, una campaña espiritual, no política. La Biblia dice que la tercera parte de los ángeles de Dios, de las estrellas del cielo, esos son los ángeles del Señor, cayeron y le creyeron a Satanás. Por lo tanto, Satanás sí tiene una simiente, sí tiene un reino, sí tiene un pueblo. El mismo Jesús, cuando le preguntaron y le dijeron que él echaba fuera a los demonios por el mismo Belcebú, que es Satanás, Jesucristo le dijo a la gente que no saben que un reino dividido contra sí mismo no va a prevalecer. Y estaba hablando del reino de Satanás, pero también de aquí podemos tomar nosotras lección de que no podemos estar divididas. El diablo va a tratar de dividirnos y es a través del calcañar, que es el área más sensible de nuestra vida. Ahora, quiero que entendamos que cuando una serpiente muerde, no nada más muerde, inyecta veneno. Y ese veneno, cuando empieza a correr por el torrente sanguíneo, puede destruir y puede matar, puede ser fatal. Y hay mujeres que como yo, cuando yo tenía 16 años, estaba pensando seriamente en quitarme la vida. Porque Satanás, precisamente en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, son palabras de Jesucristo. No sé si me van a estar poniendo los textos acá arriba, ¿alguien? ¿Sí o no? Sí, gracias. Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús le dice a Satanás el ladrón. Y dice, el ladrón no ha venido sino para tres cosas. Para, no, bueno, ya se lo saben ustedes, ¿verdad, viejas? Muy bien, muy bien. Dice, para hurtar, que es robar, para matar y para destruir. Si Satanás te puede robar, lo va a hacer. Si puede robar tu inocencia a través de toques en tu infancia, de tus primos, del tío, de un desconocido, lo va a hacer. El diablo va a tratar de robarte la felicidad. Y quiero que entiendas que tu lucha y mi lucha no es contra carne y sangre. Eso dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, que nuestra lucha es contra demonios, contra esa simiente de Satanás, contra principados y contra potestades. Así es que respira profundo y di, ah, mi bronca no es con mi suegra, mi bronca no es con mi maridito, mi bronca no es con mi jefe de trabajo, mi bronca no es con aquella que habló mal de mí. Pero tú dices, pero es que la que habló mal fue ella. Le digo, pues sí, mana, pero mira, hoy te voy a explicar por qué. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Quiero que entiendas que nuestra mente, nuestras emociones, mujer, son como un aparato receptor. Todo captamos, y más las viejas. Mira, se habla de un hombre que dice, no le voy a decir a mi mujer que hoy me corrieron. No le voy a decir. Pobrecita, no quiero que se preocupe, yo voy a buscar trabajo, a ver cómo le hago, no le voy a decir. Llega el marido y abre la puerta, mete la llave, abre la puerta y está con el pensamiento que no le voy a decir, actúa normal, actúa normal. Y la mujer lo ve y le dice, ¿qué tienes? Y aquel, nada mujer, nada, nada, nada. Y aquella lo va siguiendo, a ver, mírame a los ojos, mírame a los ojos, ¿qué tienes? Y ahí lo está viendo, tú traes algo. ¿Qué tienes? Y el hombre dice, ay mujer, pero ¿cómo sabes que traigo algo? Y la mujer le contesta, por la manera en que metiste la llave y abriste la puerta, dije, este algo trae. Y sí o no, mujeres, tenemos dos antenas parabólicas que no solamente captamos lo que está pasando alrededor, ¿no? Estás lavando los trastes y le dice a tu marido, amor, ve a ver lo que está haciendo el chamaco y tu esposo, pero ¿para qué, mujer? Está allá arriba viendo. No. Ve a ver, a mí me pasó un día que ya le habíamos dicho, tengo dos hijos varones, ya te comenté, ¿no? Uno de 16 y otro de 14, pero cuando empezó la testosterona, en todo su esplendor, ¿verdad? En su tiempo, que cuando empezaban a la preadolescencia, empezaron a agarrarse a golpes. Y yo me acordé de una profecía. No era una profecía. La cosa es que yo estaba trabajando y estaba yo embarazada de mi segundo bebé. Y me dice la secretaria de mi jefe, ¿y qué vas a tener? Le digo, es otro varón. Y me dice, ¿ya tienes uno? Sí. Ay, mana, se van a agarrar a golpes. Y yo le dije, ¿esta qué le pasa? Hasta me fui muy, muy espiritual, ¿no? Para no decirle a ella nada. Gracias, manita. Y ya me, te reprendo en el nombre de Jesús. No recibo lo que me estás diciendo. Pero me acordé de sus palabras. Los hombres, miren, ahorita que no hay. No, es más, vamos a darle un aplauso a estos cuates que se vistieron bien chido para servirnos. Gracias a Dios, se ven hermosos. Ahí le pasas el recado a los que están allá adentro. Se ven hermosos, hasta de traje se vinieron, ¿eh? Mira. Fíjense, por eso era solo para mujeres. Es que las que no están casadas y ya le echaron el ojo a uno, písenlo. No, de verdad, gracias, ¿eh? De verdad, gracias por su servicio. Y hasta se me fue de lo que iba a hablar. Ah, ya, que los hombres no son muy sentimentales. Creo que ya algunas nos hemos dado cuenta de eso. Una vez le digo, estaba yo predicando allá en Mexicali, y les digo a un grupo de mujeres, le digo, mira mujer, no estés enojada con tu viejo. Yo estaba muy enojada porque mi esposo, ven este suelo así, ven, así, así es de sensible. Ven la pared, así de sentimental. Yo no sabía si estaba enojado, si estaba triste, si estaba, tiene su cara de serio, la gente luego le tiene miedo. Ayer me decía un pastor que pasó por mí para llevarme a predicar y dice, ay, yo estaba bien nervioso porque dije, híjole, voy a tocar el timbre. ¿Qué tal si sale el pastor Antonio de León? Ay, me da miedo ese cuate, lo veo tan serio. Y entonces abre la puerta y yo, ay, si era el pastor, ¿no? Y entonces abre la puerta y dice, buenas tardes, pastor, vengo por su esposa. Y así todo hasta, dice, hasta la voz se me cortaba, ¿no? Del hombre. Fíjate, ese sí tiene emociones. ¡Ah! No, la cosa es de que, y me dice, no, hermana, y es bien buena onda su marido, nomás es la finta, ¿no? Pero yo me quedé pensando, le dije ayer a mi marido, amor, es la primera vez que un pastor me dice que buena onda, porque casi todos te tienen miedo. Y yo también le tenía miedo, yo decía, este cuate no sé si está enojado, está triste, no sé qué onda. Pero Dios los hizo así. Mire, la mujer, y Dios los hizo también a ellos, puso en su corazón, en su alma, la guerra. ¿O no? Mira, tú ves a dos pedacitos de hombres, niños, estaban en la iglesia, me estoy pintando, y esos dos pedacitos de hombre, porque de verdad estaban bien chiquitos. Andaban jugando con una pelota, luego te digo quién es ahora, porque vino conmigo Brendita, ella es diaconisa en la congregación, es líder de una célula, pero le doy gracias a Dios por la vida de Brendita, pero la cosa es que estaban dos chamacos ahí peleándose, y una le agarra la pelota, el otro se lo quita, uno lo patea, el otro le pega, y ya salgo yo, ¿qué onda chamacos? Y cuando, ay pastora, casi se persina, ¿no? Le digo, ¿qué onda? Es que él me pegó, no, es que... Y siempre se andan viendo así como que, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Yo me acuerdo en la secundaria los hombres, nada más se veían y, ¿qué? ¿Pues qué? ¿Qué? ¡Ah! Y otra vez, ¿qué? ¿Qué me ves? ¿Pues tú qué me ves? Y se pegaban aquí, si ¿sí los viste? Se pegaban, ¿qué? ¿Qué? ¡Ah! Y yo decía, ¿por qué estos? No le digan eso a los demás, pero yo decía esto, ¿por qué estos se pelean tanto? Pues mira, la Biblia dice que el hombre... fue creado para la guerra, pero no para la guerra entre uno y otro, sino contra el cochino Satanás que quiere destruirnos. Mire, la mujer tenemos 18 cambios hormonales al mes, vieja, por eso ni tú ni yo nos entendemos a nosotras mismas. Un día te levantas de buenas y a todos quieres saludar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Y vas al mercado y hasta el del pescado que apesta su local. ¿Qué onda, señor del pescado? ¿Cómo está? Buenos días. Me saluda su vieja. ¿Cómo está? ¿Y aquí estás platicando? Estás de buenas. Y al día siguiente, asomecha, te levantas y arrastrando la cobija. Te dicen buenos días y tú dices, ¿buenos? ¿Qué tienen de buenos? Y tu marido te dice, mi amor, ¿qué tienes? Nada. ¿No? Y luego nos enojamos porque el marido no nos ayuda. Ah, cómo yo me enojaba. Cuatro chamacos, pues, las pañaleras, y córrele sube. Y yo decía, y leyendo el periódico, leyendo la Biblia. Sí, ¿por qué no me ayuda? Y era un enojo en mi corazón. No sé si usted te pasó, ¿verdad? Pero yo estaba muy enojada. Hasta que el Señor me llevó a la Biblia y me dijo, Génesis capítulo 2, versículo 18. El Señor vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién sabe qué iba a ser el Adán, eh? Algo iba a ser, porque Dios lo previó y dijo, no, cuate, no es bueno que esté solo. Y lo vio y dijo, no es bueno que esté solo. ¿Le haré qué? Ah, ¿verdad? Ayuda idónea. Cuando yo leo eso, pues ya lo había leído muchas veces, ¿no? Y yo cuando lo vi, el Señor me dijo, vuélvelo a leer. Le haré ayuda y doña Isabel, ayuda, y terminé llorando. Me dice, yo no te lo di para que él te ayude. Esa es la neta. Mire, yo sé que ellos van a estar felices con esto que estoy diciendo, pero ahorita, mira, ya los hombres de allá quieren aplaudir y decir gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Te voy a decir, no quiere decir que el hombre no haga algo, ¿ah? Lo que estoy diciendo es que no se le ocurre. ¿Sí me explico? Mira, el hombre dice, bueno, pues mi vieja está bien atareada, pero pues yo aquí me voy a poner a hacer mis cosas, ¿no? Y las mujeres, mira, nada más entramos y empezamos, qué chidos los globitos. Qué bonito, mira, estiraron esos globos que no se ve ni dónde empieza ni dónde acaba. Qué bonito se ve. Y luego empezamos a ver, mira, ahí hay una telaraña. ¿No somos así? Entras a una casa y dices, ah, qué bonito están, yo me voy a comprar uno así. Ah, y mira ese que está allá, esa flor que está allá, yo la quiero así. Ay, me gustó cómo este color combina con ese. Y siempre estamos viendo, vemos más allá, porque fuimos creadas para hacer ayuda. Fuimos creadas para ver lo que el hombre no alcanza a ver. Y muchas veces esa habilidad se ha convertido en una lucha de poderes. ¿Cuántas de aquí estamos casadas? Porque yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero ya sé por qué. Somos un montón de viejas casadas. Muy bien, entonces le voy a seguir. A veces esa habilidad es una lucha de poderes. La Biblia enseña en Tito, capítulo 2. Dice, las ancianas enseñen a las jóvenes. Y mire, ahí no solamente está hablando de las viejitas, de las hermanas que tienen canas que se pintan, o arruguitas que se notan un poquito más que las nuestras. No está hablando solamente de ese tipo de mujeres, está hablando de mujeres ancianas, que en la palabra del Señor significa mujeres sabias, mujeres que conocen la Biblia, mujeres que te pueden dar un consejo de parte de Dios. A esas mujeres, esas son las ancianas que el Señor está hablando. Y dice la Biblia, las ancianas, en la versión de español dice que enseñen a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Sin embargo, hay una versión que me encantó cuando la leí. Dice que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a entrenar a sus hijos. Y yo ahí le agarré la onda. Dije, entonces yo tengo que amar a mi viejo como está, como es. Y a mis hijos, a eso sí los tengo que entrenar. Y decirle a mi hijo, este calcetín que de tan sucio se para solo, me lo avientas aquí, por favor. ¿Ves este círculo? Es un bote de ropa sucia, ahí lo avientas. Si mi esposo lo aventó alrededor, pues es lo que pudo haber hecho su madre, ¿no? Su mamá, así lo enseñó. ¿Sí me explico? O sea, lo que pudo haber hecho tu suegra, perdónala. Y ya, te casaste con el hombre que te casaste y ámalo. El Señor te dice, ámalo cuando está enojado, ámalo cuando está de buenas, ámalo cuando no quiere ver a nadie, ámalo cuando viene cansado, ámalo cuando está de coqueto contigo. Ahora, si anda de coqueto, patealo, ¿verdad? Con otra. Pero si tú estás bien cansada, así toda, bien cansada, y llega tu marido y, amor, y tú, no lo puedo creer, estoy muy cansada, ámalo. Sin embargo, a tus hijos, entrénalos. Y nosotras, las viejas mexicanas, no, hay que entrenar al marido y amar a los hijos. Tú, mi chiquito, no te preocupes, ¿eh? Yo recojo tu ropa sucia. Yo lo hago. ¿Saben que el macho se hace en la casa? Ahí se hace. Es donde tú le dices a tu hija, no. Tu hermano que no se pare, tú sírvele. Ay, gracias a Dios que mi hijo mayor sabe hacer un pescado al mojo de ajo mejor que el mío. Porque yo siempre le digo a mis hijos, hijos, mucho he de amar a tu vieja porque me estás costando mucho trabajo criarte. Algún día tu vieja va a estar embarazada, operada, no sé qué vaya a estar, y no va a poder cocinar. ¿Y de qué vas a comer? ¿Te vas a morir de hambre y tú y tus hijos? Así es que póngase a cocinar. Eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia es clara. Entrena a tus hijos, pero nosotras los amamos y al marido lo queremos entrenar. ¿Y cómo nos damos de tope, sí o no, viejas? Porque como es, ¿cuántas veces hemos dicho, no, mi marido nunca va a cambiar? Y quiero decirte que el único que puede cambiar la vida de un ser humano es Jesucristo. Así es que deja de estar peleada con tu marido. Utiliza los dones y talentos que Dios te ha dado como ayuda, para ayudar y no para destruir. Por eso dice Proverbios 14:1 que la mujer sabia, ¿qué hace? ¿Qué hace? edifica a su marido, edifica a cada uno de sus hijos, edifica a su iglesia, edifica a su colonia, edifica su país, su ciudad, edifica el contorno alrededor de ella. Eso es lo que hace una mujer sabia. Pero la necia con sus manos destruye su casa. Mire, qué tan creativas somos que ni necesitamos al diablo para destruir. Ahí no dice que la necia va con el diablo y la destruye, no. Yo creo que de tan creativas que somos, y el diablo no es creativo, el diablo es imitador. Y entonces de tan creativas que el diablo ha de decir a su descendencia, a sus achichincles, chequen esa vieja que está allá, va a destruir su casa, aprendan de ella. Y ahí están todos los demonios. ¡Ay! ¡Oh, mira, hizo esto, hizo aquello! ¿Por qué cree que el diablo, de verdad, su reino no está dividido? Y por eso quiere dividir el nuestro. Quiere dividir nuestras vidas, mujeres, a través de la envidia, a través de la competencia, a través de qué marido es el que le lleva más flores a quién, o qué hijo saca más dieces, o qué hijo tiene más dones y talentos. Y así no es la vida, mujer. El diablo sí vino a morder el calcañar, y muchas de nosotras hemos vivido a lo largo de nuestra vida con ese veneno ahí, y no hemos podido sacarlo. Y nos hemos levantado y hemos hecho aún juicios contra nuestra mamá, y hemos dicho: ah, mi mamá que se dejó, mi mamá que fue una tonta, o mi mamá que fue manipuladora, controladora, yo nunca seré así. Sin embargo, la Biblia dice en Romanos capítulo 2 versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y después dice: quienquiera que seas, tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, tú te condenas a ti misma, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Ya me lo encontraron? Nunca lo pusieron, ¿verdad? Ya hasta terminé, olvídalo. Ay, ¿dónde está, ¿Por dónde andan? ¿Está allá arriba? Ay, cuando oigas un texto, hijo, pónmelo. Ay, me voy a caer. Ah, pues se ve la mitad, no, ni la mitad del texto, olvídalo. Ay, sí. Pero dice aquí que no tenemos excusa. No hay veneno que el diablo pueda haber inyectado desde que eras una niña, donde tú puedas excusarte y decir: Señor, sufrí mucho con mi mamá, sufrí mucho con mi papá, sufrí mucho con la familia que me diste. Y a veces hasta nos enojamos contra Dios. Pero hoy quiero enfocarte, mujer, a donde verdaderamente está tu lucha. No es con carne y sangre. Te estaba contando que nuestra vida, nuestras emociones, nuestra mente es como un aparato receptor. Si nosotros trajéramos aquí un radio y lo encendemos, al mover la banda, seguramente vamos a encontrar varias estaciones que este aparato receptor reciba. Y vamos a oír o música o voz. Hay también ondas televisivas que no solamente reciben voz, sino también reciben imagen. Ahora, para colmo, estamos bien, bien padre en esta era de la Wi-Fi, ¿verdad? Donde recibimos, si tuviéramos un aparato receptor, recibiéramos voz, recibiéramos imagen y datos. Así es nuestras emociones. Nuestras antenas parabólicas saben lo que está haciendo el hijo. Te estaba contando que yo estaba lavando los trastes. Le digo a mi marido: mi amor, ve a ver qué están haciendo los niños. Y me dice mi esposo: ¿pero para qué? Por favor, mi vida, o tú lavas los trastes o voy yo. Entonces me dijo: no, yo voy. Porque mira, yo le decía a mi esposo: es que me estás viendo que traigo pañalera, el carrito, embarazada, el chamaco, me estás viendo. Y me dice: pues nomás dime qué hago. Mira, porque no es ayuda, ¿sí me explico? No están diseñados. La mujer ve a alguien así y hasta le dices: hijo, ayúdale a la hermana. Hijo, mueve esto. Hijo, súbete ahí. Hijo, ¿por qué ellos están así? No se les ocurre. Eso se le enseña a un hijo. Por eso tienes que entrenar a tus hijos. Me dice mi esposo: baja. Dice: oye, ¿cómo sabías? ¿Qué? Estos chamacos se pusieron unos guantes de box y estaban peleando. Y uno le daba al otro y se hacía para que no supiéramos que estaban agarrando. Fíjate, ¿cómo supiste? Le digo, pues nomás oí un ruidito. Nomás oí un ruidito. Y dije, no, estos están haciendo algo. Los dos se pusieron de acuerdo, fíjate. Fíjate. Bueno, entonces, bueno, tenemos dos antenas parabólicas. No solamente sabemos qué está haciendo el hijo, el marido, hasta sabemos de qué se enfermó el perro del frente. Vino el veterinario, hasta sabemos a qué hora llegó, a qué hora se fue. Mire, eso debe de ser usado para ayudarnos, no para atacarnos. Mire, la simiente del diablo está buscando de qué manera destruirnos. En primera de Pedro capítulo 3, capítulo 5 dice la Biblia que Satanás está como león rugiente y está buscando a quien devorar. ¿Qué devora Satanás? Nuestra vida. Eso es lo que trata de hacer, destruirnos. Y muchas de nosotras, yo quisiera bajarme, pues esto está bien, bien alto, yo quiero acercarme a ti, mana, pero, y hasta quisiera subir con las de allá arriba, pero no puedo. ¿Por acá? Órale. Luego me ayudas para subir. Órale. Ay, qué buenísimo. Ahora sí, voy a ver a quién se me está durmiendo. Y si me acerco, te voy a hacer ¡bu! Una vez estaba tan dormido un hermano, mira, estaba así. Y se iba para atrás. Y después para el lado. Y abría los ojos y pobrecito me veía como así. Casi, casi le hacía. Y luego yo lo veía y se reía. Pobrecito, ¿quién sabe qué tenía? Me acerqué a él. Dije, ahorita que oiga los tacones, ¿no? Se va a despertar. Pero me acerqué y no se despertó. Y yo de loca, mira, estoy hablando, estoy predicando. Y le hice así. Y el hermano. Ay, mire, yo sé que a lo mejor tú estás bien cansada. Yo no dormí por hora que mi hijo estuvo en el hospital, pero estoy bien contenta de estar aquí con mis ojitos chiquitos de sueño. Yo quiero contarte que ese veneno que el diablo pudo haber inyectado desde tu niñez, ese veneno que se llama juicio, porque en Romanos capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia que el juicio nos condena a nosotras mismas. Satanás conoce la Biblia y él sabe que si puede hacer que tú transgredas la palabra de Dios, la justicia de Dios tiene que llevarse a cabo. Por eso Jesús tenía que morir y tenía que morir en paga de nuestro pecado. Dice que nosotros, en cuanto juzgamos a cualquier persona, dice, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice ahí? Te condenas a ti misma. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sí o no, mujeres? Lo que más odiábamos de nuestra mamá es lo que ahora hemos estado haciendo con nuestros hijos. Esas críticas que tu mamá hacía contra tu papá, muchas veces nosotras hacemos lo mismo. Y nos hemos hasta sentido que nos casamos con nuestro papá en su manera de ser. ¿Sabe por qué? Búscame Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Dice Mateo 7 del 1 al 5, no juzgues para que no seas juzgada. Fíjese el mandamiento de Dios, no juzgues para que tú no seas juzgada. ¿Por qué? Porque con el juicio con que juzgas serás juzgada. Y con la vara con que mides serás medida. Ya estoy en la segunda, no juzgues para que no seas juzgada. Y el número 2 dice, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgado. Y con la medida, si tú tomas una vara y mides a otra persona, le estás diciendo al diablo, tienes toda la autoridad para juzgarme a mí en la misma manera en que yo juzgué. ¿Eso dice la Biblia o no? Con la medida con que mides, o sea que si yo juzgo una vieja, esa es bien odiosa y bien chocante, payasa, vieja. Así como luego tú y yo pensamos, ¿va? Mire, yo ya entendí que mejor me callo, calladita me veo más bonita. Porque cuando yo juzgo a una mujer, la Biblia me enseña en Romanos que yo me convierto en ella. y me convierto en lo que más odio de ella. ¿Sí me estás entendiendo? Mire, esto destruye familias. Esto, este veneno del calcañar. Ahora, ¿por qué juzgamos? ¿Has pensado por qué he llegado a juzgar a mi madre? ¿Por qué? Porque estamos heridas. Porque el diablo muerde el calcañar y deja veneno, y ese veneno se llama desobediencia a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice no mientas, voy a mentir para que no me lastime otra persona. Y si la palabra de Dios me dice no robes, voy a robar, porque es la manera en que el diablo me dice que voy a sentirme mejor. Y si la Biblia me dice no juzgues, entonces voy a juzgar, o voy a codiciar, o voy a criticar. Mujer, abre tus ojos y date cuenta que tu guerra y tu lucha no es verdaderamente contra carne y sangre, sino contra demonios que hablan. Y es más, esos demonios lanzan ondas contra tu mente. Y mira, el diablo no se aparece y te dice jo, jo, jo, jo. Ese pareció Santa Claus, ¿verdad? Mejor Satanás. ¿Cómo se oiría Satanás? Mata. Ahí sí va. ¿Ya viste a esa vieja? Se le ve todo. Y se dice cristiana. Critícala. Tú dices, no hago eso, ¿verdad? Qué fea voz. Sales huyendo y hasta dices, creo que soy esquizofrénica, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo le hace el enemigo? Usa nuestra voz. Manda pensamientos y usa nuestra voz. Y dices, ay, mira esa vieja, ya viste cómo se le ve toda la pata. Se le ven los dedos del pie. Qué vergüenza que se le vean los dedos del pie. Y se dice líder de mujeres. Y se dice sierva del Altísimo. Y mira nomás cómo se viste. Y tú lo aceptas. Mire. Todo es más, repita conmigo, todo pensamiento que tenga que ver conmigo, que hable de mí, no viene de Dios. Te lo voy a explicar. Los pensamientos de que no sirves para nada, eres una tonta, te ves al espejo y dices, qué fea estoy. O, por otro lado, ay, qué linda soy. ¡Qué bonita! ¡Qué ojos tan hermosos me pusiste, Dios! ¡Ah! ¡No, hombre! Esta iglesia se sacó la lotería conmigo. Mi marido no me reconoce, pero no. Otra vieja como yo, nunca. O sea, nunca se lo hubiera encontrado, ¿eh? Tan linda que soy. Ambos extremos son del diablo. Ambos. Uno te lleva a pensamientos de muerte y de suicidio por el veneno que inyecta. Y el otro te lleva a la soberbia. Y la Biblia dice que Dios ve de lejos al soberbio. Por lo tanto, mire, cuando Dios habla de nosotros, nunca va a tener que ver con nosotros. ¿Cómo? Cuando Dios habló de Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, o Jere, o Jeremy, mi querido Jerry. Jeremías capítulo 1 versículo 5, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, desde antes que nacieses te conocí y te di por profeta, ahí está, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fíjese, Dios le habla a Jeremías de él y le dice, Jeremías, yo te hice, yo te di, yo te conocí, yo te di dones, yo te di talentos específicos, pero no es para ti. Y mire cómo contesta el Jeremías, versículo 6. Ay, Señor, le dice, y dije, yo hubiera dicho, no, ¿qué te pasa, va? Más mexicanito, ¿va? Señor, ¿cómo crees? Él le dijo, Señor mío, y habla de él. Así son nuestros pensamientos. Dios te da una palabra y tú dices, ¿yo? Si soy inmadura. Si mira nomás lo que hice ayer. Mira cómo le grité a mi marido. Mira cómo le traté a mis hijos. ¿Yo? ¿Yo? Y así le dijo el Jeremy, o sea que ahí sí somos igual los hombres y las mujeres, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el diablo va a atacar a cualquiera de nosotros, porque todos nosotros, por lo menos en esta generación, y hace muchas más generaciones, somos descendientes de Eva. Y la Biblia dice: ah, Señor mío, Señor Jehová, he aquí, porque soy, siguiente versículo, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Mire, mujer, ¿por qué tenemos que ser libre del veneno del enemigo? ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un propósito que cumplir en esta vida. Y ya basta de que estemos cubriéndonos y excusándonos con todo el dolor que vivimos desde niña. Sí, tenemos que pasar un proceso de sanidad. Pero cuando pase ese proceso de sanidad, mujer, levántate. Deja de pensar que puedes o que no puedes. Tienes que saber que depende de la gracia, del amor, del perdón y de la misericordia de un Dios que, aunque éramos niñas, aunque éramos inmaduras, aunque éramos estériles espiritualmente hablando o aún físicamente, por su misericordia nos llamó. Y no se trata de nosotros, no tiene nada que ver contigo y conmigo, se trata del reino de Dios. Y si Él te dio dones y talentos, no es para ti, es para otros. Es como el buen perfume. Te lo pones y se te olvida hasta cómo huele. ¿O no? Pero alguien te abraza y te dice: ¡ay, qué rico huele tu perfume! Y tú dices: disfrútalo, porque pues yo ya no me acuerdo a qué huele. ¿No? Quizá para ante tus ojos tú no tengas nada bueno que ofrecer, pero delante de Dios tú eres hechura suya, creada en Cristo Jesús con un propósito que se llaman buenas obras. El diablo va a querer que no hagas buenas obras y que transgredas la palabra de Dios. Quiero que vayamos, por favor, terminemos. No, ya no va. Ahí termina tú en Mateo capítulo 7, ¿sale? El Señor termina diciéndonos hipócritas. Qué gacho, ¿no? Señor, sí, mira, ahí dice Mateo 7, versículo 4. ¿Cuatro? Ok, bueno, tú lo lees ahí. La cosa es que me voy a subir. Ayúdame. Quiero que vayamos a Jueces, a ver si ese sí agarra. Jueces capítulo 9, ¿sale? Jueces 9, versículo 46. Quiero enseñarte algo antes de terminar. Ya se me fue el tiempo. ¿Qué horas son? ¿Sí estoy bien? ¿Son 10 para las 11? Sí, hay que apurarnos. ¿Hasta qué hora tengo, Moni? ¿Dónde estás, Moni? 11:30. Dice, hasta que las ves a todas dormidas. O usted dice, mire, yo a las 11 me voy. Usted puede seguir hablando, ¿ah? Dice, cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del Dios Berí. Te voy a contar rápidamente. En este tiempo, y quiero que te des cuenta cómo las acechanzas del enemigo no cambian. El diablo hace lo mismo una y otra vez, porque le ha funcionado desde el Edén. Por eso usted no hable con el enemigo. No establezca conversación con Satanás, porque la primera vez que sucedió eso, mire dónde quedamos, por la Eva que estuvo platicando con el diablo. No platique con el diablo, no se contesten esos pensamientos que nuestra mente recibe, porque es un aparato receptor. No sé hacer nada, soy una tonta, estoy muy gorda, estoy muy flaca. Conocí a una mujer que estaba bien deprimida por estar flaca y yo le dije: manita, imponme manos a ver si se me pasa algo. Y las que están gorditas están deprimidas porque están gorditas. Mira, te voy a decir algo. Todo lo que el diablo nos ha vendido en la televisión, en las revistas, casi todas esas viejas están tasajeadas en una mesa de médicos de ahí, del quirófano. Es la verdad. Y las que no se tasajearon, como la María Félix, a ver cómo ha de estar ahorita. La hermana ya se la imaginó, por eso está riendo. Dice, entonces, quiero decirte que todos esos pensamientos que el diablo nos bombardea, no los recibas. No recibas pensamientos que tienen que ver contigo. Es que no quiero ir a la iglesia porque hablaron mal de mí. ¿Y qué, mana? ¿De Jesús no hablaron mal? Es que dijeron mi pecado. Y decimos, ¿y qué tiene que hablemos de tu pecado? Que te imaginas que el David, tanto que hemos hablado de su pecado, de que se echó a la Betsabé y después se echó al marido, lo mató, ¿o no? ¿Cuánto tiempo hemos hablado? Van décadas, centenarios, no, ¿cómo se dice? ¡Siglos! Aguánteme que no he dormido. Han pasado siglos y sí o no seguimos hablando del pecado de David. Y aún así el Señor dice que David fue conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de que su pecado no fue tan grave ante nuestros ojos como el del Saúl. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Dios le dijo a Saúl: Saúl, yo quiero que seas rey para siempre. Y si Saúl no hubiera llenado su corazón de soberbia y de decir, ah, yo soy re bueno, se sacó la lotería Israel conmigo. Si él no hubiera sido soberbio, imagínate a Bartimeo junto al camino diciendo: Jesús, hijo de Saúl, ten misericordia de mí. ¿No hubiera pasado eso? Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Porque David permitió que Natán lo confrontara con su pecado y se arrepintió. Esa fue la diferencia con Saúl. Porque el pecado de Saúl era su soberbia, maná, su carácter. Fíjate. Por eso vemos mujeres que a lo mejor estuvieron en la prostitución, pero que se arrepintieron con todo su corazón y ahora son mujeres usadas poderosamente por Dios. Y aquella que a lo mejor ni hasta llegó virgen al matrimonio está enojada con Dios porque no se siente usada. La soberbia nos puede destruir. Es veneno que el diablo inyecta en nuestra vida. ¿Están hablando de ti? Mana, apechuga, aguántate. De Jesús lo vituperaron y el Señor dijo: así como yo fui vituperado y rechazado, ustedes también. Pues ¿qué tan soberbias podemos ser que todo se trata de mí? No voy porque no me saludan, no voy porque no me dieron regalito, no voy porque no me alcanzó pan. Oye, hermana, yo sé que mira, las mujeres, porque yo he hecho desayunos, nos esforzamos por darles lo mejor a ustedes y siempre hay alguien que sale, estuvo caro. No me tocó frijol. No vuelvo a ir a tu desayuno porque no me tocó frijoles. Oye, mana, ¿de verdad eso vale tu vida? ¿Cuánto vale la palabra de Dios? ¿Cuánto vale porque Dios te dé una revelación de quién eres tú y tu destino eterno? ¿Quién eres tú en el reino de Dios? ¿Cuánto cuesta? ¿Sabes cuánto costó? Toda la sangre, cada una de las gotas de sangre de Jesucristo. Por lo tanto, deja de pensar que eres tan importante. Sí eres importante, pero para el reino de Dios. Y lo que Dios te hace pasar en la vida, aún esos sucesos de dolor, Dios los ha permitido para cambiar tu corazón. Se levantó Abimelec, un hombre malvado que había matado a sus 70 hermanos, los había degollado en una piedra. Nomás imagínate a 70. Con uno yo me hubiera cansado. Pero este cuate, cuánto odio y cuánto satanismo había en su corazón que los mató a todos. Y llegó contra Siquem, los mismos que le ayudaron. Llegó y dice que esos de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y eso es algo que el diablo va a tratar de hacer para menguar tu dolor y el veneno que el diablo ha metido en tu corazón. ¿Por qué no hablas a los psíquicos? Ándale, te van a decir tu futuro. Mana, para dramas, nuestro pasado. ¿Para qué ves telenovelas? ¿Quieres drama? Cuéntame tu vida y yo me pongo a llorar contigo. Te cuento mi vida y nos ponemos a llorar las dos. ¿Para qué quieres más drama en tu vida? ¿Para qué quieres hablarle a los psíquicos? Mira, de verdad que yo me pongo a pensar, si estos de veras supieran el futuro, ¿por qué necesitan andar pidiendo dinero para decirlo? ¿Qué no supieran los números de la lotería y ya se la sacaron? Date cuenta que el diablo siempre nos va a tratar de dar salidas falsas. El juicio, la falta de perdón, la mentira, la envidia son puertas falsas. Como en el casino real, o ¿cómo se llamaba ese casino de Monterrey? Dice, ¿cómo? Royal. el Casino Royal. ¿Sabe por qué tanta gente murió quemada? Porque había una puerta así que decía salida de emergencia. Y cuando abrían, había una pared atrás de esa salida. Así es el diablo. Te muerde, deja el veneno y tú quieres una salida para ese veneno. Porque estás renqueando, porque estás cojeando, porque ese hombre que te violó, porque esa mujer que te traicionó, porque ese que te robó tu dinero te dejó lastimada y herida, y en ese paso tú has herido a otros, y en ese paso has recibido todos los pensamientos de depresión que el diablo pudo haberte enviado, y sigues buscando una salida, y vas con un terapeuta, y vas con el psicólogo, y vas a una iglesia, y buscas una religión, y hoy te vengo a decir que tu solución no es un lugar, no es una filosofía, es una persona y se llama Jesús. Y necesitas venir a Él y decirle: Señor, estoy herida, cámbiame, sáname, haz de mí una mujer diferente. No quiero seguir mintiendo, no quiero seguir juzgando, no quiero seguir con rencor y odio. Ayúdame. No vayas con dioses falsos que tienen ojos y no ven, manos y no pueden alcanzar tu necesidad. Tienen pies y los tienen que cargar para llevarlos de un lado a otro. El Dios que yo te estoy hablando es invisible, pero es real. Es invisible, pero vive y está interesado en tu vida. Está interesado en sacar todo el odio y el veneno que pudieras todavía llevar en tu corazón. Él está interesado que te conviertas en un regalo y no en una carga para otros. Dice entonces que ellos se metieron ahí, versículo siguiente, te voy a contar lo que pasó. Abimelec se da cuenta que ellos estaban reunidos ahí en la fortaleza, en la torre de Siquem, y él va al bosque. Y con su hacha empieza a cortar ramas. Vamos a seguir. Dice entonces Abimelec fue al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Fuerte. Ok, ahora repite conmigo. Satanás tiene planes estratégicos para matar. Eso fue lo que hizo Abimelec, fue un plan estratégico. Y fíjate lo que sucedió, siguiente versículo. Y todo el pueblo, ahora dice, él le dice: háganlo como yo. Y es lo mismo, el diablo imita. Todo el pueblo cortó también cada uno su rama, sigan leyendo. Fuerte. Y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem, como unos 1,000 hombres y mujeres. Fíjese, la Biblia, acabamos de leer, bueno, creo que no lo pusieron, pero en Juan 10:10, Satanás vino a robar, matar y destruir. Abimelec fue levantado del corazón del diablo para destruir este pueblo. Ahora quiero que vayamos a la siguiente. Al siguiente versículo, dice el versículo 50. Después Abimelec se fue a Tebes. Acuérdate que en Siquem estaba el dios Berit. Pero en Tebes no se dice que había un dios. Dice: y puso sitio a Tebes y la tomó. Versículo 51. En medio de aquella ciudad había una ¿qué? ¿Una qué? Híjole, ¿puedes acordarte dónde estás? Vamos a regresar aquí, hijo. Y quiero que vayas, por favor, a Salmo 61, versículo 3 y 4. Estamos en Jueces 9, 51. Dice: porque tú, Señor, has sido mi refugio. ¿Y qué? Ahora leamos el versículo 4, pero mujer, lea como si acabara de desayunar, está así. Lea así, bien chido, ¿sale? Que yo me despierte también, ¿sale? Una, dos, tres. Esto es una determinación mía y tuya. Tu seguridad no depende de tus pastores, ¿me oyes? No depende de tu esposo ni de tus hijos. Tu seguridad depende de Dios. Él es tu seguridad. Él es tu colchoncito. Él es escudo alrededor de ti. Vamos rápidamente, joven, que estás allá arriba. Proverbios 18:10. Todas lo leemos. Una, dos, tres. Otra vez. Entonces, ¿a quién tenemos que correr? A Dios. No tenemos que correr al pastor, aunque quisiéramos correrlo. No sé, ni conozco a su pastor, nada más estoy jugando. Aunque yo sé, yo digo, yo soy pastora, aunque a veces me convierto en pastura de las ovejas. Me mastican, me andan. Bueno, ya, luego. Ay, sí. Después, vamos a regresar, hijo, por favor. ¿Dónde nos quedamos? En el versículo 51 de Jueces 9. Creo que ahí estábamos, ¿no? Entonces entendemos que ellos, dice la Biblia, que en medio de esa ciudad de Tebes había una torre fortificada. Esa torre fortificada simboliza la torre fuerte. Jueces 9:51. Había una torre fortificada, y yo quiero decirte, esa torre simboliza Jehová. Dice, en medio había una torre fortificada, la cual se retiraron todos los hombres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron de la torre. Mire, el diablo, yo te decía que está como león rugiente buscando qué devorar. La Biblia enseña que el hombre fue creado del polvo de la tierra, ¿sí o no? De la tierra. De la tierra donde nacieron las plantitas, donde también se crearon las bestias del campo. Pero a diferencia es que Dios no le habló. Cuando Dios creó las plantitas, Dios dijo a la tierra: produzca la tierra plantas, seres, planta y fruto que tenga su semilla en sí misma y bla, bla, bla. Después Dios dice que produzcan las aguas, monstruos marinos y peces de todo tipo, que produzcan los aires, aves de todo tipo. Sin embargo, cuando Dios iba a hacer al hombre y a la mujer, dijo, se habló a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Te das cuenta por qué el diablo te odia tanto? Porque tú eres la imagen del Dios invisible, y por eso trata de destruirte. Por eso tiene planes, artimañas, estrategias, maniobras, acechanzas para destruirte, y las planea bien. Por eso tú y yo necesitamos ir a la torre fuerte para levantarnos. De otra manera, el diablo nos oprime con esos pensamientos y nos hace sentir no vales nada, no eres nadie, todos te odian, nadie te quiere, y esos pensamientos te deprimen. Eso significa deprimir, hacer esto hasta el suelo. ¿Has conocido mujeres que han estado hasta el suelo? Que no quieren ni bañarse, que creen que todos están en su contra, que tienen pensamientos de suicidio, están deprimidas. ¿Y sabes por qué hace eso Satanás? Porque la Biblia dice, Dios le dice a la serpiente: sobre tu pecho andarás, ¿y qué? ¿Y qué? Polvo comerás. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que Satanás quiere devorar. Para devorarte necesita deprimirte. Necesita bajarte hasta el suelo, ¿me estás entendiendo? ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los pensamientos de ti. De ti. No tiene nada que ver contigo. Si tú tienes un don y un talento, no es para que tú seas famosa, es para que Él sea famoso. Es para que su reino se establezca. Y dice la Biblia que ellos se subieron a la torre fuerte. ¿Por qué? Porque de otra manera el diablo nos va a deprimir y nos va a oprimir. En lo más débil de una mujer, que son sus emociones. ¿Me estás entendiendo, mujer preciosa? Todas nosotras hemos sido heridas en nuestras emociones. Por eso algunas están cerradas y no quieren saber nada de la vida. Aun cuando les hablamos de Dios, dicen: no, no quiero, porque todos me han lastimado. Seguramente también Dios me va a fallar. Pero hoy te vengo a decir que Dios no te va a fallar. Él es torre fuerte, su nombre es torre fuerte. Y a Él correrá el que es justo. A Él correrá no aquel que es perfecto, sino aquel que desea la justicia. Aquel que se ha dado cuenta que ha caminado mal, pero que hoy quiere caminar bien. Correrá el justo y levantado será. ¿Por qué? Porque si nos quedamos viendo nuestra circunstancia, el diablo, que anda como león rugiente, nos devorará. Versículo siguiente dice que subieron al techo y vino Abimelec, ese demonio, a la torre. ¿Y qué hizo? Lo combatió. Mire, cuando usted se acerca a Dios, ¿qué cree que va a hacer Satanás? Te va a combatir. No va a dejar que te acerques o que te quedes en la torre fuerte. Va a decir: ¿para qué si todas son una bola de hipócritas? ¿A qué vas a la iglesia si solo te critican? ¿A qué vas a la iglesia si es un club social? ¿A qué vas a la iglesia? Sin embargo, en Hebreos capítulo 10 la Biblia dice: no te dejes de congregar, y el justo obedece a su padre. Amén por aquellas que dijeron amén. Y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. ¿Se das cuenta que hizo lo mismo? Porque le funciona. Siguiente versículo. Ya voy a terminar. Más una mujer, repite, más una mujer. Ahora, qué emoción que dice una mujer. No dice el nombre. No dice, y en ese tiempo se guardaba registro de todo. Fulana, hija de Sutano y de Mengano. ¿No te das cuenta que eso dice la Biblia siempre? Y más en el Antiguo Testamento. Sutano, hijo de Perengano. Y de Fulano. Y de Melganito. Y del. Ajá. Aquí dice una mujer. Y no dice una mujer como despectivamente. ¿Sabes yo qué quiero pensar? Más bien, ¿sabes qué creo? Que cuando el Señor no especifica, es porque a cada una de nosotras nos da la habilidad de tomar este ejemplo. Y dice la Biblia que esa mujer dejó caer un qué, un pedazo de rueda de molino. Yo me quedo pensando, ¿qué hacía esta vieja con una rueda de molino? Y se la llevó a la torre. Yo creo que esta era panadera o no sé qué hacía. Pero ha de haber dicho, ¿quién sabe cuánto vamos a estar en la torre? Y alguien va a tener que comer y hacer la comida. Entonces se llevó la rueda de molino y se subió. Y ahí estaba con su rueda de molino y vio a Abimelec y dijo: aquí lo tengo. Fíjate, agarró algo que ella poseía, que ella tenía. No envidió a la de al lado y dijo: dame tu arma, dame tu arma. Porque a veces estamos así: es que yo quiero cantar como pajarito, como esa vieja que canta como pajarito. Y ahí estamos, la, la, la, la, la, y todos, ¿no? Porque a lo mejor ese no es tu don, no es tu talento. Pero con los dones y talentos que Dios te ha dado, agarra, ve al diablo. ¿Estás en la torre? ¿Ya subiste a un nivel más alto? ¿Ya te encontraste con Dios? No con una religión, sino con Él. ¿Ya viste, lo viste cara a cara? Entonces Él te dará la fuerza, la visibilidad, la visión, hasta el tino para darle al cochino diablo. Porque Él, mi Dios, nos ha dado la autoridad de pisarle la cabeza al enemigo. No importa cuántas veces me haya mordido el calcañar, no importa cuántas veces me haya sentido rechazada, no importa cuántas veces me haya sentido usada. Mire, mi hermana, a los 5 años en el kinder, el diablo mandó a un hombre para violarme. Y toda mi vida me sentí desahuciada y con ganas de morirme. Por eso a los 16 años planeé mi muerte. Hasta que Cristo llegó a mi vida, hasta que Él sacó el veneno del diablo, entendí que tenía que agarrarme de Él. Y el pastor donde íbamos nos falló. 22 jovencitas tuvieron relaciones sexuales con ese hombre. Yo pensé que eso iba a destruirme, pero ahora entiendo que todos me pueden fallar, que el diablo va a enviar gente para destruirme, pero que mi torre fuerte es Jehová. No es un lugar, no es una religión. ¿Cuántos jóvenes han sido violados por sacerdotes? ¿Cuánto dolor hay en mi país a través de la violación? Tanto hombres como mujeres hemos sido tocados por la violencia, sea verbal, en golpes, física o sexual. Escúchame. Nuestro país está lleno de veneno. Por eso hay tantos sicarios y tanta droga y tanta gente que toma la vida de otros cautiva para pedir un rescate. ¿No te das cuenta que eso es del diablo? Pero una mujer que tomó lo que traía, no fue deseando, si supiera predicar, si supiera orar como fulana, si supiera, si tuviera, si mi casa fuera más grande, si mis hijos, si mi marido fuera diferente, si mi trabajo, si mi dinero, y todo tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nosotros. Dios te puede dar lo que quieras porque Él es bueno, pero tu vida tiene que ser de Él. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado del polvo, del dolor. Yo sé lo que es vivir con deseos de morir. Y hoy te vengo a decir que solo Dios puede cambiarte. Por favor, no te vayas de aquí sin Jesús. Y no te vayas de aquí enojada con la iglesia o con la gente que de alguna manera el diablo usó para lastimarte. Perdona. ¿Quieres antídoto contra el veneno? Perdona. ¿Sabías tú que cuando alguien es mordido por una serpiente hay antídotos diferentes para cada tipo de serpiente? Lee la Biblia. Aquí hay antídotos diferentes para cada tipo de mordida. Aquí hay antídoto para tu vida. No puedo darte todos los antídotos en una hora y media, pero de ti depende. Mire, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso habla de un proceso en nuestra vida. Y yo conozco muchas mujeres cristianas que viven de sucesos. Qué bonito estuvo el congreso, qué bonito el desayuno, qué bonito esta canción, qué bonito, y son puros sucesos, pero ese suceso no transforma su vida. Yo no quiero vivir de sucesos, yo quiero vivir de procesos. Yo quiero ser como esa senda del justo, porque yo no soy perfecta y necesito de Dios. Por eso el Señor nos habla a través de los salmos. Yo he decidido que tú seas mi seguridad. Que aunque me fallare mi marido, mis hijos, mi pastor, mi líder, yo sé que tú eres mi torre fuerte. Eso no significa que no voy a respetarlos, porque si tú me los diste como autoridad, el antídoto contra la rebeldía se llama sujeción. ¿Te das cuenta? Una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. ¿Te das cuenta la autoridad que Dios nos ha dado? Mujer, ponte de pie, por favor. Necesito un papel, un Kleenex o... Gracias. Gracias. Qué chida eres, Moni. Porque estoy aquí que me diste hasta las 11:30 para predicar. Ella ya sabe que soy de carrera larga. Y bendigo la vida de Mónica, de sus pastores, que abrieron estas puertas el día de hoy. Y me dieron la oportunidad a mí de predicar la palabra de Dios, que es mi pasión. mujeres, nosotras somos eminentemente emocionales. Dios así nos hizo y Dios así nos ama. Pero nos hizo así para gobernar sobre nuestras emociones, no para que nuestras emociones gobernaran sobre nosotras. ¿Estás feliz? Apasiónate por ser una mujer feliz. Pero el único que puede darte la felicidad completa es Dios. ¿Sabes? Yo fui a una iglesia cristiana desde los 11 años, pero yo no experimentaba la presencia de Dios. Para mí era una religión más. Para mí era cumplir un domingo más. Me pedían que hiciera algo, lo hacía, pero no había en mi vida gozo. Estaba la sombra del veneno, de todas las enfermedades que viví, del dolor, de mi soledad, del abuso sexual, del abuso físico, porque yo crecí en una familia disfuncional, donde había muchos golpes, donde había gritos, donde había mucha violencia intrafamiliar. Sin embargo, Dios me miró y me amó. Y mira, yo te cuento esto porque quizá hay aquí mujeres cuyos hijos adolescentes no quieran ir a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi madre. Porque a pesar de que yo iba a la iglesia, yo tenía ganas de morir. A pesar de ir a la iglesia, yo no encontraba la solución a mi dolor. Pero yo le doy gracias a Dios porque mi mamita le dijo al pastor de la iglesia donde yo iba en San Antonio, Texas: pastor, le presento a mi hija. Le pido que si un día ella falta el domingo, usted me llama y yo tomo el primer avión para llegar aquí y va a ver cómo le va a ir. Mi mamá vivía en la Ciudad de México y yo en San Antonio estudiaba. Y yo le tenía miedo a mi mamá. Y un día dije: el viejito, el pastor, ni se va a dar cuenta que yo no llegué. Pero yo creo que Dios puso un aparato localizador en mí. Y el pastor se levantó y no me vio y me llamó y me dijo: ¿quieres que le llame a tu mamá? Dije: no, pastor, a las 5 de la tarde estoy ahí. Algún día le va a caer el 20 a tu hijo, a tu hija. Aunque sea arrastras, pero mándalo a la iglesia. Aunque esté de malas, mándalo a la iglesia. Porque yo iba de malas, pero un día Dios me habló. Un día Dios rompió mi corazón, que ya estaba hecho en pedazos por el veneno, pero Él lo rompió para volverlo a hacer nuevo. Él puede hacerlo nuevo. No tengas miedo. Tú tienes la autoridad de pisarle la cabeza al diablo. Tú, no le eches esa responsabilidad a otros. No vengas conmigo y me digas: hermana, ore por mi hijo, porque tengo 4 hijos por los que tengo que orar y más cerca de 300 personas en la congregación. No tengo tiempo, ¿me estás oyendo? Soy mujer igual que tú. Hay muchas personas que le echan su responsabilidad de pisar a la serpiente al pastor, a la líder. Usted ore por mí. ¿Ya oraste tú por ti? ¿Ya oraste tú por tus hijos? ¿Ya ayunaste? Pues ahora espera en Dios. ¿Hay un grupo de intercesión? Ve al grupo de intercesión y pídeles que oren por ti. Pero tú involúcrate. No nada más llegues y ahí les dejo a mi hijo y te vas. No se vale. Es tu obligación pisar a la serpiente. ¿Se imaginan que esta vieja hubiera dicho: aquí lo tengo, pero pues como no hay nadie, pues que nos mate? No. Tú no puedes ver a la serpiente del alcoholismo destruir la vida de tu hijo y decir: pues ni modo. Tú no puedes ver la violencia que está en el corazón de tu esposo y decir: pues algún día cambiará. Le voy a traer al pastor para que ore por él. No, mija. Tú tienes que orar. Oye, si un montón de viejas desviaron el corazón de Salomón para ir tras otros dioses. Fíjate la influencia que la mujer tiene sobre la vida del varón. Una vieja llamada Dalila destruyó al hombre más fuerte de toda la historia, y otras mujeres al hombre más sabio llamado Salomón. Oye, ¿a poco tu viejo es tan fuerte y tan sabio? Digo, hay que ser sinceras. A lo mejor está tan bueno como Salomón, pero no está tan fuerte. La cosa es que me estás entendiendo que tú tienes una autoridad. Si estás viendo algo, mira, agárrate a tu viejo dormido, imponle manos, dile: Señor, en el nombre de Jesús, ato toda ira que domina a mi marido, ato el alcoholismo, ato la drogadicción, súbete a la torre fuerte y agarra los dones. Gracias, precioso. Hoy entiendo que solo tú eres torre fuerte. A ti correré. Te pido perdón porque he creído todo el veneno que el diablo ha lanzado en contra de mí desde que era una niña. Perdóname. Te necesito. Habla mi vida. Quiero más de ti. Le doy la espalda a Satanás y subo a mi torre fuerte. Dame ojos para ver a mi enemigo. A mi enemigo, cara a cara, y dame las armas, armas espirituales para destruir fortalezas y argumentos y toda soberbia que se ha levantado contra tu conocimiento en mi vida, y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús.